de los helados? Ah, se fue. Ah, ahí está. Que al amigo le dio mucha pena hablar. Miedo. Pero entonces vamos a hablar con Jorge Reyes. Si los niños no vienen a la radio. Yo ya he hablado mucha pena. Bueno. No, pues yo quería como, de pronto si podías contarnos un poquito, hacer como un pequeño panorama, porque es que yo estuve hablando con una profesora sobre el proyecto de, como del plan curricular de acá de la universidad, y de pronto pues como hemos estado abordando como la relación un poco entre la educación y el territorio, entonces como por qué le adjudicamos solamente que aprendemos en un aula y no se dan otras expresiones que están amarradas al aprendizaje por fuera de las aulas. Entonces, como darle espacio a este tipo de encuentros. No sé si de pronto nos podrías dar un pequeño panorama de ese proceso que ha durado como 3 años. O si no quieres hablar de eso, podrías hablar de otra cosa también. No, sí puedo hablar de eso. Me parece chévere hablar de eso, pero en un sentido. Y es porque consideramos que todas estas movilidades, cuando se desarraigan de sus territorios históricos, como cuando se salen de las paredes de las clases o cuando la gente empieza a circundar los caminos de la universidad con sus economías, vendiendo sándwiches, vendiendo discos, sembrando en los territorios del campus, cuando todos esos desarraigos y todas esas movilidades aparecen, lo que realmente aparecen son una serie de construcciones simbólicas que le hacen preguntas a la universidad como estamento y como lugar de absolutos, como lugar de academicismos más que de academias y de conocimientos. Entonces me parece que esta práctica y que toda la universidad o la mayor cantidad de personas, profesores, estudiantes, visitantes, como el señor que vende los helados, todo el que aparezca nos está diciendo mucho de la cultura que vivimos. Nos está diciendo que la economía cambió, que la cultura cambió y que la universidad tiene que cambiar. Yo no sé para dónde, porque pues ese no es como mi oficio, pero tendrá que cambiar para algún lado y algún día tendrá que asumir que en todos esos discursos que aparecen por ahí aislados, que parecieran aislados, lo que está pasando es el mundo que tenemos. Ese es el mundo, no hay otro. Y ahí está la ingeniería, la economía, el arte, están todas esas prácticas involucradas, enredadas en la vida cotidiana y que tienen que aprender a dialogar pues, con esos conocimientos expertos, porque pues, tampoco se trata de que los conocimientos expertos no estén, pero sí se trata de que ellos dialoguen con esos otros y se alimenten y empiecen a dar respuestas. Lo que me preocupa más de todo es que todo ese conocimiento, toda esa erudición no le está dando respuestas a un país que está ansioso y absolutamente necesitado de soluciones y posibilidades otras, por lo menos otras posibilidades. Eso es lo que creo que debe movilizar más a los estudiantes ahora, mirarse más a sí mismo, más que para otra parte. Muchas gracias. De pronto tus compañeros que quieren regalarle algunas palabras al micrófono. Hernán, ¿sí? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Me ibas a preguntar algo? No, pues que no, estoy de acuerdo con lo que acaba de plantear Jorge. También para mí ha sido una preocupación absoluta, ¿no? La forma en que los procesos académicos se han venido desarrollando y que en determinado momento también muchos de nosotros hemos creído en las cátedras, en los grandes relatos históricos, estéticos y académicos, ¿no? Y que también es un momento de revisarlos. Ahora Mauricio Prieto pues hacía alusión a que las clases también deben de cambiar de lugares. Y no necesariamente cambiar de lugares porque también puedan permanecer en esos lugares, pero cómo permanecen en esos lugares, ¿no? También nos hemos creído el discurso de las profesionalizaciones, de los doctorados, de las maestrías, y a veces nos intimidan esas cosas y nos intimidan también esos profesionales. E incluso en determinados momentos, cuando las cátedras son tan profunda supuestamente, y donde tenemos que leernos una cantidad de fotocopias y de autores mayores, entre comillas lo digo, de pronto empezamos a mirar también al otro como subalterno si no lo hace, ¿no? Y ese es un aspecto que también teníamos que revisar, ¿no? ¿Cómo se transmite el conocimiento, si es que hay que transmitirlo, y cuáles son las inquietudes que tenemos los profesores con respecto a los estudiantes, de los estudiantes con respecto a la universidad, porque en el determinado momento se han separado, ¿no? Y se han separado absolutamente como el proceso prosaico, lo que hablaba Jorge de todas estas dinámicas que se dan alrededor de la universidad y que en muchas ocasiones son consideradas antagónicas, perjudiciales, pero que forman parte de esto. Y también estamos rodeados de una cantidad de personas que son interesantísimas, ¿no? Los personales administrativos, los señores del aseo, las secretarias, los técnicos, y muchas veces nos supeditamos a eso, a separarlos, pero hay otros discursos mucho más importantes, y yo creo, y lo he dicho en varios escenarios, que también es el momento de revisar ese tipo de textualidad, ¿no? Yo creo que sí es necesaria la superlectura de los grandes autores y de los grandes conocimientos, pero tampoco son absolutos, hay otras lecturas importantísimas allí en la calle, aquí mismo con nosotros, ¿no? Muchas gracias a los dos. ¿De la mesa sale alguna pregunta a los profes? Bueno, y también a los chicos que siguen ahí pintando, recordarles que el micrófono está abierto, que está pues muy interesante como elaborar en esa idea de las formas de aprender, de transmitir conocimiento. Sería como... ¿Cuáles son como las herramientas que se han implementado desde el institucional para relacionar el conocimiento que se genera aquí con...? Cuñas. Bueno, más cuñas aquí de la Cinemateca. Quiero invitarlos al Festival Intravenosa que se está llevando a cabo esta semana. Es un festival que empezó con estudiantes de la Universidad Autónoma que ya se graduaron, pero aún así lo siguen haciendo como un festival que ya lleva 7 ediciones y que es autogestionado, que es luchado. La Cinemateca está siendo parte del festival ahora. Justamente estamos proyectando en el Auditorio Ángel Zapata unos cortometrajes de universidades europeas. Y bueno, eso por un lado. Por otro, quería invitarlos, aprovechando que por aquí está Miguel Borges, que lo invito a que se acerque a la mesa radial, porque la otra semana hay más festivales de cine aquí en Cali y en la universidad. Está el Festival de Animación La Truca, que va a tener... 5 o 6 talleres que están muy interesantes para los que estén interesados en la animación, en el dibujo, en la imagen en movimiento. Miguel les va a contar un poco para que se inscriban. Tienen un costo que a mí me parece que es casi que simbólico por como la talla que tienen los talleristas, de 50.000 pesos. Hay un cupo libre para los estudiantes que están en la muestra FAI. Entonces, si alguno de la muestra FAI está por aquí y quiere estar en los talleres, hay un cupo gratis todavía. Sí, gracias, Luisa. La Truca es un festival internacional de animación que ya va por su 5ª versión, lleva 5 años ya el festival, y es un festival que organizamos entre 5 universidades caleñas que tienen programas de diseño y de artes, y nosotros estamos ahí metidos acá desde el departamento de diseño. Y los talleres de los que hablaba Luisa son 6, son 6 invitados entre internacionales y nacionales, que es gente, digamos, como que lleva trabajando en animación desde diferentes frentes ya varios años. nuestro invitado, digamos, nosotros estamos encargados de traer a Carlos Santa, que es como el animador experimental más importante del, digamos, de nuestro país. Es una persona que ha reflexionado un poco acerca de las formas del tiempo en la animación y se basa mucho en esos órdenes temporales que han sido instaurados históricamente por la música, y a partir de eso comienza a plantear otros modos de organizar la imagen audiovisual en el tiempo, digamos. Entonces él va a dictar un taller, digamos, que va a ser muy interesante porque va a trabajar sobre una partitura, y él ha desarrollado incluso algunas fórmulas de correspondencia entre esos órdenes y, por ejemplo, las unidades mínimas de medida del cine de animación, que sería el fotograma, por ejemplo, y la frecuencia y todo ese cuento. Por otro lado, hay una animadora bogotana también, Santa es bogotano también, y la otra animadora que viene de Bogotá es Cecilia Traslaviña, y ella también va por ese corte de animación experimental, y ella va a trabajar sobre todo a partir del concepto de metamorfosis, soportado en la idea de que la animación de alguna manera se da, digamos, esta especie, digamos, como de flujo interminable de la forma continua, ¿sí? Es una especie, digamos, como de exaltación del concepto de continuidad audiovisual a partir de esa transformación constante que está teniendo la línea, por ejemplo, en el dibujo animado. Esto está muy amarrado a ese mal llamado fenómeno de la persistencia retiniana, por ejemplo, que tiene que ver con esa ilusión del movimiento y todo este cuento, que en el campo de la animación, al ser imágenes creadas para la pantalla, no imágenes capturadas, hay, digamos, como cierta disposición estética hacia esa idea de la metamorfosis, pues, que está desarrollando Cecilia, pues, con su equipo allá en La Javeriana. Y Cecilia es una persona que ya se ha encargado como de 8 o 10 versiones de un diplomado de animación de animación experimental en la Universidad Javeriana en Bogotá, y tiene un material, digamos, como muy interesante. Ella viene también como curadora de una muestra de un equipo, un colectivo del cual ella hace parte, que se llama Moebius, que lo encuentran en la red Moebius Animación, que, digamos, hay un buen material ahí como para inspirarse. Hay otros talleres, está también, hay un estadounidense que hace motion graphics para espectáculos en espacio abierto, sobre todo musicales, que se hace llamar King Dripa, el tipo, y también maneja, digamos, como este otro tipo, digamos, como de manifestaciones de la forma en movimiento que se alejan de las formas tradicionales de estructurar relatos, pues. Porque está muy cercano a los lenguajes del videoclip, por ejemplo, y de los motion graphics, que manejan otro tipo de narrativas. Y está por ahí también, hay uno local, Mónica Ortiz, que hace parte de una productora que lleva unos 10 años aproximadamente, un poco más, unos 15 años aquí, que es caleña, que se llama Tunca. Y ellos dentro de Tunca tienen como una especie de capítulo que es el laboratorio de animación, que lo llaman el LabToon, y ahí adentro han realizado, digamos, diferentes proyectos de exploración y de experimentación con la forma animada, incluso arriesgándose a diseñar sus propios instrumentos de creación digital, diseñando software y todo este que cumpla con sus necesidades de producción estética. Entonces Mónica va a estar por ahí también hablando de todos los vericuetos a los cuales ellos se han enfrentado en la producción de series animadas y de cortos animados en 2D. Después va a estar también un colectivo bogotano que tiene un trabajo muy bonito de animación infantil que se llama Crónicas Elefantiles, en donde lo que hacen, este tiene un corte un poco más documental, porque lo que hacen es registrar relatos infantiles sobre la cotidianidad, digamos, de los niños, pues, de lo que ellos observan en sus casas, por ejemplo, de los conflictos que tienen con los amigos en el colegio, con los vecinos, o ese tipo de cosas. Y a partir de eso ellos comienzan a construir metáforas animadas acerca, con base, digamos, en estos relatos de la cotidianidad de los niños, pues. Y bueno, esos son, en términos generales, como los talleres, y como decía Luisa, pues ahí están, digamos, como a disposición en la página del festival, que es latrucafestival.com. Por allí están el formulario para que se registren. Y bueno, esto comienza la próxima semana, el 5 de mayo. Va a haber conferencia, el festival es gratuito, lo único que se van a cobrar son los talleres, porque a los talleristas hay que pagarles unos honorarios, hay que pagarles el pasajes y todas las cosas. Pero las conferencias ahí son gratuitas, la entrada es gratuita al festival. Y ahí en la página está toda la programación. Va a ser un día por universidad. Comenzamos el martes en el ICESI. Entonces, bueno, ahí está invitados a que revisen la página del festival, latrucafestival.com. ¿Quién sigue? ¿Quién va a preguntar? ¿Más cuñas? ¿Tienen más cuñas?